cariñoso. Mami. Lava el culo, repítelo. Lava el culo, repítelo. Lava el culo. Ya me lo aprendí. Mami, yo no estoy frío contigo. Estoy cariñoso. Muchacho, muchacho, a que si le cuento no me lo creen. Suéltala. Si le cuento no me lo creen. Suéltala. La vecina ya votó el marido que tenía. La vecina ya votó el marido que tenía. Y no comprendo por qué si todo le complacía. Y no comprendo por qué si todo le complacía. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. La vecina tenía estufa de ver al televisor. Juego de una cova y hasta un kiosco le compró. Y todavía no comprendo qué fue lo que sucedió. Y todavía no comprendo por qué lo que le sacó. Eso es muy sencillo, no te vuelvas loco. Eso es muy sencillo, no te vuelvas loco. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes? Ay, díganmelo. Y a la mujer le gusta el hombre cariñoso. Y a la mujer le gusta el hombre de toda la gente de la policía de la provincia de Córdoba, acá frente al escenario, ¿eh? Venimos a divertirnos, pero bueno, hay algunos que no, que vienen a hacer otra cosa y no a divertirse, a bailar. La gente que quiera bailar, que levante las manos, los que quieren divertir. Vamos que seguimos la fiesta, vamos que continuamos. Más hombre cariñoso.